fotografía que muestra a la distancia la escultura de la mano del desierto. El cielo muestra un gran número de estrellas y es ligeramente brillante hacia el horizonte, como en un atardecer. Sobre la escultura se aprecia un trazo brillante que corresponde al paso de la Estación Espacial Internacional. Bajo la escultura se aprecian algunos cerros de menor tamaño. En el texto se lee Mano del Desierto, Rodrigo Maluenda, autor de la imagen, Comuna de Antofagasta.